mueve ese culito. Ay, qué bonito, ay, qué bonito. Ojo los pibes que te lo quieren tocar. Ay, qué bonito cómo mueve ese culito. Ay, qué bonito, ay, qué bonito. Ojo los pibes que te lo quieren tocar. Ay, qué bonito, ay, qué bonito. Ay, qué bonito cómo mueve ese cuerpito. Ay, qué bonito, ay, qué bonito. Ojo mi niña que te lo quieren tocar. La fiesta en el barrio ya va a comenzar. Los chicos y chicas ya quieren bailar. Siguiendo este ritmo nos van a encontrar. Barrio ya va a comenzar. Los chicos y chicas ya quieren bailar. Siguiendo.